Casualmente el sábado fui a San Julián con el temporal que había, estaba horrible, cortada la ruta, feísimo estaba. Y cuando volvíamos, porque íbamos a ir hasta Puerto Santa Cruz, pero no se pudo ir porque estaba, cortaron la ruta y recomendaban no viajar hasta allá. Y bueno, para entretenernos pusimos la radio, el EU14, engancha justito, porque tiene muy buena recepción ahí. Y le estaban haciendo una entrevista a un diputado de acá, de Puerto Deseado. El locutor le preguntó cómo está Puerto Deseado, ¿sí? Y él le dijo, bien. Y nos quedamos mirando, como diciendo, ¿este vive acá, en Puerto Deseado, o dónde? Incluso el locutor le preguntó por la producción, cómo estaba la producción en Puerto Deseado, cómo estaba la economía. Y este hombre le dice que está bien, que el único sector que está mal es la ganadería, porque no ha llovido, porque bueno, la emergencia agropecuaria y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero este hombre se olvidó de... No, realmente yo soy apolítica porque realmente a mí la política nunca me ha dado nada. Yo siempre he tenido que trabajar para todo lo que he hecho o tengo. He tenido que trabajar y bastante duro. Pero me indigna, me llama mucho la atención que una persona que dice ser diputado del pueblo... aparentemente o no vive acá o tiene como lema si hay miseria que no se note. Es rarísimo, porque hablaba incluso de la pesca, que el puerto últimamente está generando muchísimo empleo, mucho trabajo, mucha producción. Sí hay producción. Usted sabe que mi marido trabaja en una planta pesquera, ¿sí? Y yo estoy muy bien enterada de cómo es el tema. Porque aparte, bueno, años atrás trabajé en una planta pesquera también. Y hice muy bien cómo se manejan. Es más, el hombre este se olvidó de mencionar que tenemos varias plantas que no están trabajando y que tenemos dos plantas que están en venta, ¿sí? Y que el puerto no está trabajando como debería por los aranceles que se están cobrando. Y que en realidad sale más económico traer con camiones el pescado de Caleta que acá a 10 cuadras del puerto, o menos. Así que esto fue el sábado en El Radio Provincia, claro, en el EU14. el EU14. Ajá, la verdad es que me llama la atención porque si estamos hablando del diputado Fernández, él debe saber que se han perdido 480 puestos de trabajo en las plantas pesqueras en los Exactamente. últimos 4 años. Sí, pero cuando este hombre incluso No. inició la nota y Me llama mucho la atención. le preguntó cómo está Puerto Deseado. Yo dije, bueno, le va a comentar cómo es la situación comercial, cómo está el tema de la minera, ¿no? Que con, bueno, el tema de la minera está todo muy bien, que se están haciendo gestiones para que, bueno, para que se pongan en regla por los últimos acontecimientos, ¿cierto? Que todos sabemos. Pero me llamó mucho la atención al iniciar la nota que Puerto Deseado está muy bien. Yo dije, este hombre no vive en Puerto Deseado. O él está pasando una situación tan perfectamente bien que no necesita sacar la cabeza dentro, de fuera, o sea, de afuera, de adentro del termo. Porque el hombre este me da la impresión, por las palabras que dijo, que vive adentro de un termo y con las dos tapas cerradas. Es La verdad que me llama la increíble. atención porque Sí. nosotros por ahí hemos hablado o hablamos a veces con él y Sí, no acá sí. no ha dado ese mensaje, ¿no? No, no, no, para nada, pero me llamó mucho la atención. O sea, yo digo, bueno, va a aprovechar que está, porque bueno, cuando hizo la presentación al locutor, lo presentó. Yo, bueno, va a hablar con una radio de la capital de la provincia y como mínimo va a poner en conocimiento a la población y por ahí hay algún, no sé, político importante, escuche y se dé cuenta de la situación real. Pero me indigna, no llamé antes, porque aparte estoy muy enojada, muy, muy enojada. Usted, tanto usted como muchas personas y personas con las cuales yo hablo a diario, sabemos que la situación de Puerto Deseado no es la ideal, no es como él la presentó. A mí algo me llamó la atención y sí, que el diputado dijo el viernes, hablando acá en esta radio, que van a trabajar para crear puestos de trabajo, puestos de empleo en la actividad privada. En realidad ya habría que empezar, no esperar a empezar después de las elecciones de diciembre. En este caso ya tanto el diputado como el intendente Ampuero, como todo el oficialismo y el gobierno provincial, en realidad ya deberían estar trabajando no para crear nuevos puestos, sino para recuperar los que se perdieron. Exactamente, incluso... Sí, eso sí, eso me llamó la atención. El hombre el locutor, realmente no sé cómo se llama, porque tenía tanta bronca que no alcancé a captar cómo se llamaba el locutor que lo... A la tarde fue, a eso de las 2, 3 de la tarde. Este hombre le preguntaba, le hacía el planteo, ¿por qué el municipio no tomaba la planta esta que tuvo conflictos hace poco, pesquera Santa Elena, sí. Santa Elena, sí. ¿Por qué no tomaba el municipio? Es no que pague la deuda ni que le dé más subsidios ni nada, que la tome para sí a la planta, como no sé cómo explicárselo, que la haga trabajar el municipio, ¿sí? Y él le dijo que podría ser, que sí, es una buena idea, pero nada más. Y es una muy buena idea, porque entonces el municipio se evitaría de darle un subsidio a una persona que por ahí es más digno, más noble trabajar y ganarse el dinero que recibir algo de arriba, nada más. No estoy en contra de los subsidios porque yo realmente no sé cómo se manejan, pero bueno. Pero eso me dio mucha indignación, o sea, la nota en sí por el hecho de que Puerto Deseado no está muy bien, como lo dijo él. No está bien. Está mal Puerto Deseado. Donde lo mires está mal. Alejandra, ¿sabes lo que creo? Yo creo que con estas cosas lo que pasa es como cuando uno va al médico. Si uno está con un problema y el médico le dice, no, estás bien, andate a tu casa, en vez de internarlo... No le hace un bien, le hace un mal. No, para nada. Por eso, yo iba a llamar el lunes, ¿sí? Para hablar con usted o con el otro locutor. Pero tenía tanta bronca, porque una persona que supuestamente es... O sea, el hombre este es diputado, ¿cierto? Fernández, pues. Fernández, sí. Además, no se está presentando. Qué es la política. Se está presentando para la reelección por otros 4 años. Claro, pero si él no da a conocer cómo está su pueblo, nunca va a mejorar. Porque, bueno, en este caso, creo que los políticos se manejan que yo vivo en tal lugar. Y el gobernador está, no sé, en Río Gallegos, no sé dónde vive. El tema es que si están haciendo una nota desde Río Gallegos, ¿por qué no decir realmente cómo están las cosas? ¿Por qué se tapan? ¿Por qué taparlas? ¿Cuál es el beneficio? Es indignante, porque es una comunidad hermosa. A mí me encanta Puerto Deseado, me gusta porque es muy tranquilo, pero te fastidia el hecho de que una persona que tiene que decirle al resto o en la capital que se enteren de cómo están las cosas, pero no que se enteren para sacar los trapos al sol, no, que se enteren para que ayuden, porque a veces uno cuando necesita ayuda tiene que pedirla, Es importante eso. A veces nos pasa como seres humanos que no sabemos pedir ayuda. Yo creo que en este caso este hombre tendría que pedir ayuda, porque Puerto Deseado está mal. Está mal. Necesitamos ayuda. Él se explayó mucho, bueno, en el tema de lo que pasa con el hospital, por ejemplo. Habló del tomógrafo, eso sí, bueno, que se están haciendo gestiones para conseguir el tomógrafo, sí. Pero se explayó en eso nada más. Pero el resto es como que no sé qué es lo que pasa. O este hombre no sé, no hace compras acá en Puerto Deseado, no sé. Eso, Mario, lamentablemente es para mí otro. Le vine a arruinar la mañana. No, al contrario, pero, nosotros abrimos el debate y escucharemos a la gente que quiera opinar. Me parece que está bueno que opinemos. Alejandra, ¿me dijo su apellido? Martínez. Alejandra Martínez, ahí está, bien, ¿no? Porque me van a preguntar, van a decir, si no... Sí, no, está bien. Pero me parece que está bueno que todos opinemos y que digamos...